Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Con gran placer regresamos junto a usted en un nuevo día para continuar con nuestro estudio en la serie sobre nuestra Santa Biblia. Mi nombre es Jorge Escopazo y precisamente hoy nos reúne un estudio sobre el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, este libro que compartimos fielmente cada día de la mano de Luis Palau para aprender lo que Dios quiere para usted y para mí en nuestro diario vivir. Hoy Luis nos entrega el mensaje que tiene por título Interpretación. Nuevamente, mi amable oyente, le saluda Luis Palau y continuamos con nuestro estudio que yo he titulado Nuestra Santa Biblia. Es el número 6 de la serie y estamos hablando hoy acerca del estudio exegético de la Biblia. Ya no puedo volver a repetir lo que dije ayer, pero le quiero recordar, sí, tres cosas en un estudio exegético de la Biblia. Primero, la observación. Esto responde a la pregunta, ¿qué dice este capítulo? Segundo, la interpretación, que responde a la pregunta, ¿qué quiere decir este capítulo? Y tercero, la aplicación, que responde a la pregunta, ¿qué me dice a mí hoy este capítulo y qué debo hacer yo con lo que acabo de aprender? Hermoso, ¿verdad? Sencillo, pero no fácil. Tres pasos. Observación, ¿qué dice el pasaje? Segundo, interpretación, ¿qué quiere decir el pasaje? Y tercero, aplicación, ¿qué me dice a mí hoy Dios en este pasaje y qué debo hacer yo con este pasaje? En el día de ayer tratamos el asunto de la observación, demasiado rápido, por cierto, pero así es la vida, ¿verdad? Hoy vamos al segundo paso, la interpretación. Este paso, uno trata de descubrir lo que quiere decir el autor, o sea, la interpretación del pasaje. En el método exegético, lo que procuramos hacer es que la Biblia se interprete a sí misma. Comienza uno estudiando el pasaje. Luego uno mira el contexto, o sea, en los pasos anteriores y los pasajes que siguen al pasaje que estamos estudiando. Luego leemos el contexto, que es todo el libro, y hay que conocer mucho de la Biblia para ir entendiendo las cosas más profundas. Pero, para poder comprender el significado de ciertas palabras, se debe utilizar la ayuda de un diccionario. También es importante tratar de uno hacer uso de la imaginación cuando uno lee un pasaje. Tratar de entender cómo era la vida en los tiempos de los apóstoles o de los profetas. Pero, ¿cómo se puede interpretar? Bien, la editorial Vida, cuya especial versión de la Biblia del Estudio Ampliado, nos da ciertas sugerencias que yo quiero compartirle, a la vez recordarle que obtenga su propio ejemplar. Primero, busque siempre, al tratar de interpretar un pasaje de la Biblia, primero de todo, la iluminación del Espíritu Santo. No puede haber mejor ayuda. En verdad, no podemos entender un libro de la Biblia a fondo si no tenemos el privilegio de preguntarle al autor mismo, el Espíritu Santo de Dios, el autor de todas las Escrituras, ¿qué quiere decir el pasaje? Teniéndolo a Él morando en nuestro corazón, como cristianos que somos, podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo en la interpretación del pasaje y preguntarle a cada paso, ¿cuáles son las verdades que tengo que entender en este pasaje, Señor? ¿Cuáles pasajes debo memorizar, Señor, y aprender de memoria? Señor, ilumíname por tu Espíritu Santo. Tú eres la lámpara de Dios. Señor, ilumina mi mente oscura y dura para entender tu palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa este pasaje? Eso es lo que quiere decir la palabra interpretación. ¿Qué dice la Biblia y qué quiere decir la Biblia en este pasaje? Segundo, no solamente que usted debe buscar la iluminación del Espíritu Santo por oración antes de estudiar. Segundo, usted tiene que aceptar en su corazón definitivamente y de fondo que la Biblia es la revelación de Dios por medio de Jesucristo. La Biblia es inerrante, no tiene errores, es de absoluta confianza. Por lo tanto, acérquese a interpretar la Biblia con la confianza absoluta que es la revelación de Dios y que es posible entenderla porque es una revelación racional, inteligente de Dios para nosotros. Tercero, Compare un pasaje con otro pasaje. Comparando lo espiritual con lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Deje que la Biblia sea el mejor comentario bíblico. Alguien ha dicho, el mejor comentario bíblico sobre la Biblia es la Biblia misma. Por eso es que tiene que haber mucha lectura de la Biblia. Hay mucho estudio de la Biblia, porque la Biblia es el mejor comentario bíblico. Cuarto, recuerde cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 15 al 17? Permítame que se lo lea. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la Biblia nos fue dada para que conozcamos a Dios y para que sirvamos a Dios. Y al interpretar la Biblia, tenga eso en cuenta. En quinto lugar, acepte el sentido literal de las palabras. Hoy en día hay una tendencia a tornar toda la historia de la Biblia en alegorías. Los modernistas y liberales y gente semi-incrédula lo hacen a fin de quitar lo milagroso de la Biblia. Ya no creen que Dios pueda hacer maravillas ni milagros. Hay partes de la Biblia, por cierto, que son alegóricas. Y la Biblia tiene muchas parábolas y también símbolos. Pero la Biblia misma nos dice cuándo es alegórico y cuándo no lo es. Así que usted tome seriamente lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en Lucas 16, 19, Jesús dice, había un hombre rico. Con lo cual nosotros entendemos que Jesucristo nos está contando una historia verídica y no una parábola. En sexto lugar, examine siempre el contexto de un pasaje con otro pasaje. Sí, los pasajes hay que estudiarlos en contexto. Uno tiene que leer lo que viene antes y lo que sigue. Y cuando uno lo hace así, entonces uno mantiene un equilibrio en comprender lo que dice la Biblia. Y uno tiene que siempre preguntarse, ¿qué dice el resto del Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Antiguo Testamento al respecto? O sea, hay que mantener el equilibrio. Y si por ahí a uno se le ocurre una interpretación esotérica, algo que uno antes nunca había oído y uno se cree que es un gran genio, que ha descubierto algo nuevo, humildad, hermano, humildad. 6 cosas abomina Jehová, aún 7 aborrece su alma. Primero, los ojos altivos. Nunca nos creamos que somos superiores a otros. Con humildad asistamos a la palabra de Dios. Séptimo principio, las parábolas deben interpretarse de una manera muy especial. Recuérdeme, mi amable oyente, cuando usted estudie una parábola de Jesús, que la parábola es una ilustración de una verdad que Jesús nos quiso enseñar. Hay que tener cuidado de no tratar de hacer de las parábolas cosas que nunca tuvieron intención de ser. Por tanto, no es necesario sacarle enseñanzas a cada detalle de la parábola. Se busca la idea central y se acepta la idea central como la esencia del mensaje que el Señor nos quiere enseñar. Por último, no espere que usted va a entender todos los pasajes de la Biblia y comprender todo lo que la Biblia enseña. Recuerda lo que dijo San Pablo, 1 Corintios 13, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, veremos cara a cara. Ahora yo conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En una palabra, hay ciertas verdades acerca de Dios que nunca vamos a entender a este lado del cielo. Y quién sabe cuando lleguemos al cielo si vamos a entender todo acerca de Dios. Si lo entendiéramos todo, seríamos dioses, pero dioses no somos. Somos seres humanos, parte de una raza caída. Pero gracias a Dios, redimidos por la gracia de nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, con humildad, vamos a interpretar lo que nos dice la Biblia. Con humildad, vamos a acercarnos a este pasaje que vamos a estudiar, buscando la iluminación del Espíritu Santo, comparando pasaje con pasaje, aceptando que la palabra de Dios es la revelación de Dios, tomando el sentido literal de las palabras, acordándonos cuál es el propósito de la Biblia, y entonces sí, entender lo que Dios dice. ¡Qué emocionante es estudiar la Biblia! Estúdielo esta semana y para el resto de sus días. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios, sus preguntas, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, hágalo a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos. Así llegamos al segmento musical de nuestro programa en el día de hoy. Nos va a acompañar la española Ima Lara con la canción Libre. Y así nos acompañó Ima Lara por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Lamentablemente, nuestro tiempo se terminó, nos tenemos que despedir. Recuerde que si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación para continuar con nuestro estudio en la serie Nuestra Santa Biblia. Recuerde escribirnos con sus comentarios o con sus preguntas a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net y como siempre, por supuesto, visite nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net para enterarse de las últimas novedades de la Asociación Luis Palau. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite, que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.